Cualquier parecido con la coincidencia es la mera realidad. Llega este verano la película que revolucionará el cine. En un mercado muy, muy lejano, una sangrienta especulación estaba destruyendo todos los planetas y el imperialismo ganaba terreno contra la rebelión de los indignados. Si poderoso Jedi querer ser, economía estudiar debes. Shh, pero está requete endredoso, mi Yoda. En el universo, pocos seres entender pueden la fuerza de las ciencias económicas, joven Padawan, y algunos el camino del lado oscuro neoliberal escoger. La batalla del milenio empieza. La tentación. Volverte ambicioso puede el dinero, pero si tú crítico ser, la salvación de la rebelión convertirte. Princesa Leia, hemos descubierto la terrible arma de los imperialistas. ¿La estrella de la muerte? Es algo peor. Es una iniciativa preferente de las reformas estructurales neoliberales. ¡No! La traición. Oye, Han Solo, ¿dónde está el refuerzo del ejército de la Confederación de Trabajadores Universales? No vendrán, Luke. Su dirigencia ha decidido no marchar. Otra vez. ¡No! El lado oscuro neoliberal. Pareces deprimido y ausente, Luke. El lado oscuro del imperialismo lo siento dentro de mí. Pelea, Luke. Tú no eres ambicioso. Llevas toda la vida peleando en contra de las injusticias del imperialismo. Creo que no quiero justicia, sino venganza porque Darth Vader Corporation quebró la mediana empresa de mi padre. La pasión. Princesa Leia, ¿estás enamorado de Luke Skywalker? Tontito, claro que no. Él ni siquiera entiende las causas de las crisis periódicas dentro del capitalismo. Véngase pa' acá, chiquita. Este verano, el valor de los libres se enfrentará a la bolsa de valores. ¡Maldito ambicioso! ¡Dejaste en bancarrota a mi padre! No, Luke. Yo soy tu padre. ¡No! Aguanta, aguanta. O sea que no soy pobre. ¿Me quieres, papi? Claro que no. Yo solo amo el dinero. Pero, ¿me darás acciones como tu heredero? Jamás. ¡No! El imperialismo contraataca. Espera la acción, la emoción, la aventura. Próximamente en las salas de Cine Prole, Cinemal y Cinemexico más cercano. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.